Noticias municipales a esta hora en la mañana de la radio. Les recordamos, queridos vecinos, que hasta el 30 de noviembre del 2024, las vecinas y vecinos que están al día con el pago de derechos de aseo pueden postular el beneficio de rebaja o exención. Pueden revisar las gráficas a continuación para conocer mayor información en mpuentealto.cl, esa es la página web, / pago de derechos de aseo. Ya, hágalo inmediatamente, conozca, infórmese. ¿Qué les parece? Muchas gracias por estar con nosotros. Noticias municipales a esta hora en la radio Puente Alto.